Seguro que tienes un montón de gigas en tu servicio de almacenamiento en la nube preferido que, llegado un momento, van a caducar. ¿Sabes lo que va a pasar cuando eso ocurra? ¿Qué va a pasar con tus archivos? ¿Si van a desbordar? ¿Si qué es lo que va a ocurrir? ¿Lo sabes? ¿Tú lo sabes? Bueno, pues yo no lo sabía y he tomado una decisión un poco transgresora que a mucha gente le va a resultar extraña. Escucha este pequeño episodio y te voy a contar más o menos lo que he investigado estos días y el porqué de mis últimas decisiones al respecto. Hola, soy Gabriel Biso y este es mi podcast. Este es el episodio número 9 y hoy es 16 de diciembre de 2015, y como os contaba antes de la entradilla, pues me he visto en la situación de tener que escoger dónde colocar mis archivos para tenerlos no solo ya disponibles en todas partes, sino también pues tener copias de seguridad de los mismos, siguiendo un poquito la regla de evitar las catástrofes que te dice que deberías tener cada archivo en como mínimo dos ubicaciones más, además del ordenador donde los has generado y tienes los archivos allí viviendo. Y bueno, pues yo lo que me planteé estos días es que tenía, bueno, pues un cierto número de gigas en mi cuenta de Dropbox. Tenía también un cierto número de gigas en mi cuenta de Google Drive. Tenía también bastantes gigas, que eso me llamó poderosamente la atención porque no contaba con ellos, en OneDrive, que es el servicio de cloud de Microsoft. Tengo pues mis 5 gigas en iCloud, que es el de Apple. Y bueno, pues así os podría contar también que, bueno, pues ya si os cuento que tengo más de una cuenta de cada, pues os podéis imaginar el sarao que tengo ahí montado, ¿vale? Bueno, pues como me estoy volviendo algo cómodo de un tiempo a esta parte y además, bueno, pues estoy bastante ocupado, he estado investigando los precios de los sistemas de almacenamiento. Es decir, ¿qué pasaría si yo quisiera tener pues un único servicio de almacenamiento en la nube de ficheros y quisiera usar este servicio además de como bueno, pues un sitio donde tener mis archivos siempre disponibles, esté en el ordenador o en el teléfono, en la tableta en la que esté, pues además como copia de seguridad, ¿vale? La idea además es bueno, pues buscar un servicio de almacenamiento en cloud que ofrezca unos servicios para hacer un programita en el que, bueno, pues poder mantener una copia de absolutamente todo lo que tengo en ese servicio de almacenamiento, pues en un disco duro local conectado, por ejemplo, a la Raspberry Pi. ¿Vale? Bueno, pues ¿qué es lo que he visto? He cogido como referencia el tamaño de almacenamiento de 1 tera y me he puesto a ver precios de los diferentes servicios. Entonces, empezando por Dropbox. Bueno, pues Dropbox, lo único que puedes hacer es, además de los gigas que tengas por tu propio uso del sistema, por los amigos que has invitado, etcétera, etcétera, o sea, además del plan gratuito que son pues los gigas que todos tenemos en Dropbox, pues te van dando cada vez más en función del uso que haces, puedes obtener Dropbox Pro, por el que, bueno, pues por 9,99 euros al mes o 99 euros al año te dan 1 tera, es decir, 1000 gigas. Además, ellos te aclaran que son 1000 gigas, no 1024 como deberían ser. Es la única opción que tenemos. Vamos a ver qué es lo que tenemos en Google Drive, ¿vale? Que lo tengo por aquí abierto también, sus precios. Pues lo que tenemos es, tenemos dos opciones, básicamente, creo que eran dos, a ver. Sí, vamos a ver, el plan gratis son 15 gigas, que está bastante bien. Luego tenemos una opción de $2 al mes, que serían 100 GB, y luego 1 tera, otra vez los 9,99 euros al mes. Y además también tenemos pues 10 teras, 20 teras y 30 teras. 10 teras serían 100 dólares al mes, 20, 200 y 30, pues 300. Es una barbaridad, ¿vale? O sea, si nos quedamos con el precio de referencia de 1 tera, serían pues 10 euros. Y en este caso sería lo mismo que Dropbox, pero con la ventaja de que nos da la flexibilidad hacia abajo de irnos a 100 gigas. Vamos a ver ahora qué es lo que nos da iCloud, que es el de Apple, y bueno, pues el precio en euros tendríamos 50 gigas a 1 euro al mes, 200 gigas a 3 euros al mes y 1 tera a 9,99 euros al mes. Es decir, en el precio de referencia todos coinciden que son 10 euros al mes aproximadamente 1 tera, ¿vale? En este caso Apple pues lo hace bastante bien, porque las opciones más flexibles de 50 o 200 gigas pues son bastante baratas. Tenemos 1 euro 50 gigas, 1 euro al mes, y 200 gigas 2,99. Y por último, lo he dejado hacia el final porque me parece espectacular, tenemos los planes de OneDrive. Bueno, en OneDrive tengo ahora mismo 130 gigas. Y tengo 130 gigas porque, bueno, pues no sé qué hice un día, que, bueno, pues me dieron 15 gigas adicionales. Me parece que esto fue por, no sé si fue por sugerirlo a varias personas o algo así. Y luego además me regalaron también 100 gigas por contestar una encuesta acerca de seguridad o algo así. Pero bueno, como a mí me produce cierta manía persecutoria esto de los gigas gratis, lo que he hecho ha sido pues obviar que tengo 130 gigas ahora mismo y ver planes de almacenamiento adicionales en tarifa mensual, ¿vale? Bueno, pues si yo lo que tengo es lo que quiero son 50 gigas, puedo pagar 2 euros al mes, que es el doble de caro que iCloud, ¿vale? Decíamos que 50 gigas en iCloud eran 0,99. Pero, o sea, por ejemplo, el viernes tenía pues varios planes. Tenía uno de 100 gigas y luego tenía otro de 200 gigas, que eran 3,99 euros al mes, que me parecía un precio espectacular. Esos planes han desaparecido, pero ahora lo que sigo pudiendo hacer, es decir, han como vinculado el OneDrive al Office 365. Y si compro la suscripción anual de Office 365, la personal, es decir, la que solo vale para mí, tengo un plan anual que cuesta 69 euros al año, que viene siendo 5,75 euros al mes. Pero es que con esto no solo consigo el tera, que los demás me venden a 10 euros, por aproximadamente un 57% del precio, sino que es que además tengo todas las aplicaciones de Office 2016 para PC o Mac. También lo puedo instalar en una tableta y un teléfono. Tengo 60 minutos de Skype al mes para llamar a móviles y fijos. Y bueno, pues lo que os contaba, ¿vale? Tengo siempre actualizado la suscripción activa Office 365 personal. Tengo soporte técnico de Microsoft. Pero, o sea, lo importante es la diferencia de prestaciones y capacidad que tengo por euro. Es decir, tengo el tera que buscaba para mis archivos y mis copias de seguridad por un 57% de lo que me piden los competidores, pero además tengo todo Office. ¿Qué quiere decir esto de todo Office? Porque yo creo que la modalidad esta, el plan de Office 365, es un poco desconocido. Y bueno, pues mucha gente que conozco lo confunde con las aplicaciones estas online, que a través de Outlook.com puedes hacer, tienes como una especie de frontal web para hacer tus cositas con documentos de Office y demás, como si fuera los Google Docs, pero nada más lejos de la realidad. Es decir, yo con una suscripción a Office 365 tengo todas las aplicaciones de Office instaladas en mi PC, como si me hubiese comprado el paquete completo a 150 euros, solo que tengo más aplicaciones, ¿vale? Tengo, por ejemplo, pues cosas que no vienen en el paquete de Office estándar, como el Publisher y el Outlook, y bueno, pues toda una serie de cosas. Pero además también tengo pues los minutos de Skype y todo eso. ¿Cuál es la única restricción? Que yo me tengo que conectar a internet cada 39 días para que en mi PC se valide esta licencia. Pero, o sea, es una diferencia de precio brutal. Y ahora lo que os voy a contar es qué es lo que obtenemos por 10 euros al mes. ¿Ya? Pensando en que vamos a la opción más cara, que es pagar esos 10 euros una vez al mes en lugar de pagarlo anualmente, que sería más barato. Bueno, pues eso tengo para 5 usuarios que yo escoja de mi familia, o quienes yo quiera, pero esto le llaman el plan de Office familiar. Lo que tengo es 5 instalaciones de Office 2016 completo, que pueden ser en PC o en Mac, más 5 instalaciones de Office 2016 en tabletas, más 1 tera para cada uno de los usuarios, y todo lo que hablábamos de los de Skype y demás. Y esto es precio total de 10 euros al mes. Es decir, por 10 euros al mes quintuplico lo que me dan los competidores. Y bueno, pues más cosas que a lo mejor os pueden interesar, porque diréis, jo, esto es Microsoft, ya sabemos, fíjate tú, Microsoft, es así, es asá, es de la otra forma. Bueno, pues la política de privacidad de Office 365 es muy respetuosa y la verdad que merece la pena que le echéis un vistazo. Yo personalmente ya estoy organizando todos mis ficheros en OneDrive. El cliente de Mac, el cliente de Windows y el cliente de Android funcionan muy bien y además me ofrece una colección de servicios web para programar mi propio programita Python, para tener todo lo que tenga guardado en OneDrive reflejado en un disco duro local, por ejemplo a través de una Raspberry Pi, pero podría ser a través de mi PC. Es decir, yo lo que quiero es montar en un disco duro local de 1 tera o de 2 un espejo de lo que tengo en OneDrive, y así ya lo tendría en 2 ubicaciones. ¿Que tengo conexión a internet? Lo tengo en OneDrive. ¿Que me falla la conexión a internet? Pues lo tengo en el disco duro en red en casa. Ya cumplo la regla de la doble redundancia a un precio barato. Y además de propina, pues tengo todas las aplicaciones de Office 2016. Que además, bueno, pues a medida que avanzan los años y yo voy renovando esa suscripción, pues si sale Office 2017 o 2018, pues yo lo seguiré teniendo. Cosas que no he comentado de los otros servicios que no me han convencido tanto. Por ejemplo, Dropbox tiene servicios para hacer tus propias aplicaciones. Hasta donde yo sé, iCloud no tiene. ¿Vale? iCloud sí que tiene cliente en Windows, que ni siquiera he probado porque me parece una solución muy, muy, muy, muy rara, muy poco amigable para un entorno multiplataforma como es el mío. Pero lo que sí que no tiene es esos servicios para hacer esa réplica en espejo. Y, por ejemplo, Google Drive tiene un fallo para mí, que es que el cliente de Mac directamente funciona fatal. Es decir, tú pones ahí un archivo muy grande, lo quieres sincronizar, es decir, lo tienes en la nube y lo quieres bajar a un Mac y no funciona. O sea, directamente, pero no, eso es que no funciona. Se desconecta y ya está. Entonces, pues dejó de ser también para mí una opción. Pero es que además, una vez averiguados los precios de OneDrive asociado a Office 365, tener por 69 euros al año, que al mes son 5,75 euros, que son, te despistas y son 2 cervezas y media, todo lo que te da, pues me parece, bueno, pues una muy buena opción, y pues al menos de momento es lo que voy a estar usando durante, bueno, pues desde un tiempo a partir de este momento hasta un año después va a ser lo que esté usando, así que ya os contaré. También si os apetece echarle un vistazo y tenéis curiosidad a ver cómo funcionan esos servicios web que nos permitirían hacer nuestra propia solución de hacer un espejo o un disco duro local a través de un programa en Python o similar, pues seguro que en alguno de mis blogs lo publicaré. Así que nada, si como yo tienes manía persecutoria de qué es lo que va a pasar con todos tus gigas y tus decenas o centenas de gigas que tienes por ahí almacenados en la nube cuando te caduquen los gigas gratis, pues échale un vistazo y bueno, pues si no pensabas que pudieras llegar a la conclusión de que Microsoft era tu opción, pero llegado el momento y haciendo una comparativa un poco detallada como yo, llegas a esa conclusión, pues darle una oportunidad, porque yo creo que se están renovando mucho en esa empresa, están empezando a hacer las cosas cada vez mejor y bueno, pues si ninguno de nosotros descubre ninguna trampa ni ninguna cosa rara por detrás que no debería haberla, pues ¿por qué no vamos a probar, no? Bueno, al menos esa es mi opinión. Ya os iré contando a ver si me equivoqué o no. Y bueno, pues hasta entonces nos vamos escuchando episodio a episodio. Recordad que podéis contactar conmigo a través de Twitter en @gvisoc y también en los comentarios de estos audios en Spreaker. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta luego.